Emprendedores Digitales, episodio 12. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 12 del podcast Emprendedores Digitales. Soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast vamos a hablar de emprendimiento en Internet. Hablaremos de marketing digital, de negocios en Internet, de monetización de blogs, de WordPress, de SEO, de email marketing y de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Entrevistaré a emprendedores digitales que han triunfado en Internet para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos y sus fracasos, y así puedas inspirarte de estas personas que un día decidieron empezar una nueva etapa en su vida. Y ahora tengo un regalo para ti que no te puedes dejar de perder. Si quieres empezar tu camino emprendiendo en Internet, tienes un curso gratuito en mi blog josemiguelgarcia.net que he creado especialmente para ti, donde te guiaré paso a paso a crear tu plataforma en Internet. Los temas que vamos a tratar son cómo localizar nuestro nicho de mercado, cómo definir nuestro público, qué es el marketing de contenidos, técnicas SEO para dar visibilidad a nuestro proyecto, a nuestro blog, a nuestra web. Muy importante, cómo captar esos suscriptores que son necesarios para arrancar nuestro proyecto y la realización de un blog paso a paso en WordPress. Y lo mejor de todo es que podrás preguntarme las dudas que tengas referente a los contenidos del curso. Sin más, vamos a pasar a la entrevista de hoy, que te va a encantar. Bueno, pues esta semana tenemos con nosotros a un invitado de lujo, que es Raymond Sansó. Que para quien no lo conozca, Raymond Sansó es autor de 14 libros y otros 14 ebooks de desarrollo personal y profesional. Tiene 2 premios literarios y su libro El Código del Dinero es bestseller en Amazon. Es director del Instituto de Expertos, donde da formación a profesionales que quieren posicionarse como expertos en su nicho de mercado. Además, es colaborador regular en Catalunya Radio, en el programa L'Ofici de Viure. También colabora en televisiones y en el suplemento semanal del País. Raymond comenzó en el sector de la superación personal hace unos 20 años, cuando decidió dar un giro a su vida. Pero bueno, como lo tenemos aquí, casi mejor que nos lo cuente él mismo. Hola, Raymond. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Pues, ¿nos puedes contar un poquito así brevemente cómo empezaste? Aunque casi seguro que mucha gente ya lo sabe. Sí, pues como empieza todo en la vida, poco a poco. Nunca se hace todo de golpe, ni de hoy para mañana, sino poco a poco una cosa te lleva a otra y al final aquello que era un hobby, la lectura y la escritura de libros, acabó derivando en conferencias, en formaciones, en coaching, en productos digitales. Es decir, acabas creando una serie de cosas que al principio no te imaginas y que luego se convierten ya más que en un hobby, en una profesión y hasta en un negocio. Sí, porque lo tuyo era, que yo sepa, tú habías trabajado creo que en unos 3 bancos y en algunas multinacionales, sí. Y pasaste de trabajar en un banco, ¿no? Sí. A cansarte un poco de la vida, ¿no? O... sí. Bueno, la vida de la banca es muy mala, ya te lo digo ahora. ¿Para el que trabaja dentro o para el que está fuera también? Para todos, para los clientes y para los que trabajan dentro. Yo trabajé en 3 bancos. En el último fui director de oficina. Estoy muy agradecido a esa etapa porque me enseñó mucho, pero yo creo que en la vida tenemos que darnos permiso para emprender cosas diferentes. Cuando ya había estado en 3 multinacionales y en 3 bancos, yo creo que me tenía que dar permiso para hacer otras cosas en la vida, ¿no? Atreverme a hacer otras cosas. Sí, claro. Y yo quería ser autor y quería vivir de ser autor, ¿no? Y al final, pues lo he conseguido. Claro, pero te lo has tomado muy en serio, porque no todo el mundo tiene 14 libros editados, más los ebooks que tienes, ¿no? Sí. O sea, te lo has tomado muy en serio. Claro, es que, ¿sabes lo que ocurre? Que cuando dejas algo, te quedas sin nada, ¿eh? Entonces, o te pones a tope o lo tienes mal, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien pasar una crisis. Está muy bien, pues eso, empezar con el kilómetro cero, porque solo tienes una opción, o tirar para adelante y a tope, o lo tienes claro, ¿no? O sea, te quedas en nada. Así que, fíjate tú, yo dejé un trabajo, dejé un sueldo, tuve que vender mi piso para financiar el primer año de freelance. Sí. Y o apretaba el acelerador, o ponía, o le daba gas al tema, o ya te puedes imaginar la alternativa, ¿no? Así que yo creo que es bueno estar en una situación apurada, porque es cuando sacas más creatividad, es cuando pones más corazón, cuando pones más empeño, más compromiso. Sí, cuando no tienes marcha atrás, ¿no? Sería. Claro, claro, no, es que no hay otra, no hay segundo plan. Bueno, pues tu libro, el Código del Dinero, aparte que es un libro que a mí es de los que he leído tuyos, es el que me ha gustado muchísimo, ¿no? Y vamos a empezar un poco hablando de lo que es el dinero, que creo que para los oyentes es algo siempre que es muy importante y vende mucho, ¿no? Entonces, muchas veces las personas creen que tienen problemas con el dinero, ¿no? Pero no es del todo así. Con lo que tienen verdaderamente problemas, a veces son con las creencias acerca del dinero, ¿no? Sí. Entonces, yo te quería preguntar a ti, ¿cuáles son esas creencias, digamos, limitantes que impiden ese flujo de dinero hacia las vidas de las personas? Bueno, hay muchas. Hay muchísimas creencias. De hecho, el listado de creencias nos daría para una hora o para dos, ¿no? Pero podríamos empezar por decir que la creencia de que el dinero es malo o hace a las personas malas o que quien lo tiene es malo o corrupto o lo que sea, es una de las peores creencias que hay. Vamos, yo te diría que conozco, yo me considero una buenísima persona, ¿no? Y una persona además con una vida muy profunda, muy espiritual. Y además materialmente con el tema resuelto. Así que yo creo que son dos temas que no están en contra. Y esas son las primeras creencias que hay, ¿no? Que la gente piensa, bueno, pues que si es pobre irá al cielo y que si es rica será al infierno, ¿no? Un poco el tema es ese. Y eso es una de las creencias que más limitan a la gente. Y eso es tan así que al final ves políticos incluso que prefieren que todo el mundo sea pobre, en lugar de preferir que todo el mundo sea rico, que es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que los políticos pues convirtieran a toda la población en personas ricas, ¿no? No personas pobres. O sea que cuando uno, por ejemplo, piensa que el vecino de al lado, por decir algo, tiene un cochazo, ¿no? Y dice, mira el hijo de su madre, ¿no? O sea, sí. Eso es negativo para esa persona. Total, o sea, en claro. Vez de atraer, lo que está haciendo es quitándose de en medio, sí. ¿no? Se lo está quitando. Lo primero que tendría que pensar esa persona es decir, ¿cuánto me alegro y yo voy a ser el siguiente? Yo voy a ser el siguiente en tener ese cochazo o esa casa, ¿no? Eso es lo que tendría que pensar, porque cuando envidias algo a alguien, lo que estás haciendo es negártelo a ti. Porque en esa creencia hay la creencia subyacente de que para que él lo tenga, otro se tiene que quedar sin. Y eso es mentira. Él puede ir en un cochazo estupendo y tú también, y ninguno de los dos tiene por qué quedarse andando, ¿no? O yendo a pie, ¿no? Claro. Esto es lo de vivir un poco en la escasez, ¿no? Pensar que sí. Si no hay, que no hay para todo el mundo, ¿no? Exacto, exacto. Pensar que para que uno gane, otro tiene que perder. Y esto no es así. De hecho, la gente que más gana es porque ayuda a otros a ganar algo a través de su negocio. Una cosa que comentas, dices que, bueno, que la riqueza se hace directamente está en la mente, ¿no? Es decir, sí. Un pensamiento negativo lo que hace es que te pone un cargo en tu cuenta bancaria y un pensamiento negativo, positivo, lo que hace es que te hace un abono, ¿no? En la cuenta. Sí. Entonces, ¿realmente la mente y nuestra cuenta corriente están tan ligados? Totalmente, totalmente. De hecho, la cuenta corriente es un reflejo de lo que tú sabes sobre el dinero y de lo que tú crees sobre el dinero. Y también de lo que no sabes sobre el dinero. Entonces, la cuenta corriente nada más que es un reflejo. Te lo digo yo que he trabajado en tres bancos. Fíjate tú cuántos clientes he tenido, ricos, pobres, y siempre he visto lo mismo, que al final la cuenta corriente refleja nada más sus actitudes, sus comportamientos, sus conocimientos y sus pensamientos y paradigmas, ¿no? Entonces, el dinero se hace siempre en la mente, ¿no? Algunas veces, siempre. Y de hecho, si tú a una persona rica, por lo que sea, tiene una caída, porque todo el mundo cae y se arruina, la ruina es temporal, pero la riqueza es eterna, porque esa persona volverá a ser rica. Ya, ya, ya. Sabe, tiene un equipaje mental que le permitirá volverlo a ser, ¿no? Y hay montones de ejemplos en la vida real que lo confirman. En cambio, una persona pobre, si tú le das pues 1 millón de euros, dentro de un año vuelves a su casa y verás que sigue siendo pobre, que se ha pateado el 1 millón de euros y que sigue siendo pobre, porque una cosa es tener dinero y otra es ser rico. Son cosas muy, muy Ya, diferentes. ya. Muchas veces las personas no estamos dispuestos, ¿no? A pagar lo que es el precio, ¿no? De las cosas que realmente queremos, ¿no? No hablo de un precio a nivel de dinero, sino un precio general, ¿no? Es decir, sí. que las personas a veces no consiguen sus sueños, ¿no? Porque no están dispuestas a pagar lo que hay que pagar por ello. Claro, es que querer es gratis, ¿eh? Querer, tener sueños, desear, eso es gratis, ¿no? Ostras, cuánto me gustaría pues aprender a tocar el piano, eso es perfecto, ¿no? Pero ¿cuánta gente se va a pasar practicando 2 horas al día durante 5 años? Pero te aseguro que muy pocas, ¿no? Entonces, todo tiene un precio, desde aprender a tocar el piano a todo, a crear una familia, a tener dinero, tener un negocio, cualquier cosa tiene un precio. A lo bueno todo el mundo se apunta, al resultado todo el mundo se apunta, pero a la causa, a la causa de ese resultado, muy pocas personas se apuntan, y si se apuntan durante muy poco tiempo. Pues te diría que la gran cualidad de un emprendedor es la persistencia. Si persiste en el tiempo, tarde o temprano lo va a conseguir. Por eso esto del sector que estamos así del blogging y todo esto, que a veces cuesta tanto, ¿no?, arrancar. Sí. Si no persistes, es una de las condiciones que hay para poder tirar para adelante, ¿no? En todo y en los libros exactamente lo mismo. Es decir, para que seas una marca reconocida por tu mercado, pues tienes que persistir mucho. También ocurre una cosa, y es que la persistencia te enseña, ¿eh? La persona que es persistente con el piano, caramba, al final acaba aprendiendo. La que es persistente escribiendo, caray, al final acaba aprendiendo a escribir, ¿no? Sí. Y eso es lo que te da la excelencia, y la excelencia siempre tiene recompensa. O sea, a veces no hace falta que seas muy inteligente, sino es no abandonar y seguir adelante, ¿no? Exacto. Yo no era el más listo de la clase, y sin embargo estoy convencido que soy la persona que tiene más ingresos de toda la clase, ¿no? ¿Por qué? Porque soy más persistente. Yo era muy persistente. Yo aprobaba por persistencia, no por inteligencia. A mí me suspendían en cada junio, pero yo insistía en septiembre. Y al final me saqué los estudios, ¿no? Y en la vida siempre es así. La disciplina te lo da todo. Muy bien. Ramón, la receta para la prosperidad y la felicidad está en hacer siempre lo que amas y conseguir lo que tú llamas dinero feliz. Sí, y además añadiendo otro factor, y es convertir eso en una utilidad a los demás. Está muy bien que uno haga lo que ama, ¿eh? No sé, por ejemplo, no sé, pues tocar la guitarra, eso está muy bien, ¿no? Pero claro, si te vas cada día a tocar la guitarra a una montaña, pues no creo que te ganes muy bien la vida, ¿no? Sin embargo, si ofreces esa habilidad a otros, ¿eh?, y lo haces bien, al final te pagarán, comprarán tus discos, irán a tus conciertos, ¿no? Con lo cual, sí tienes que pasarlo bien, sí tiene que gustarte, pero también tienes que hacer que los demás se lo pasen bien y también les guste. O sea, el dinero feliz es un intercambio, ¿no? Es decir, yo hago sí. un servicio, disfruto con él y el otro también está contento. O sea, claro, claro. Los dos ganamos, ¿no? Los dos ganamos. Yo no le estafo al otro. Yo doy lo mejor de mí. Quiero que él gane algo. Me preocupa su satisfacción. Si hago esto y no solamente estoy pensando en qué gano yo, en mi beneficio, y al otro pues da igual, oye. Si no hago esto, en realidad mira bien, ¿no? Porque el dinero feliz es aquel en el que todos ganan. Yo estoy contento por recibir un dinero y el otro está contento por pagarlo porque está obteniendo algo a cambio muy bueno para él. Mirando el tema laboral, ¿no? Veo que, bueno, se prevé que para el año 2020 el 45% de personas serán lo que son nómadas del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿estamos pasando realmente de lo que es el capitalismo al talentismo? Sí, este movimiento ya ha empezado hace años y es progresivo, es creciente, es paulatino, es silencioso. Mucha gente aún no se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta que lo que tiene que vender es talento, conocimiento, experiencia, utilidad, valor, en lugar de vender horas. Es decir, el hecho de ir a un sitio a vender 8 horas ya dejará de tener sentido, ¿eh? La gente te contratará por resultados, ¿eh? Tú haces esto, a mí me da igual si estás 1 hora, si estás 5, ese es tu problema, yo quiero este resultado y te pago por ello, ¿no? Entonces tendremos que aprender a entregar mucho valor en poco tiempo. Este es el truco, ¿no? Y parece que la gente aún está mirando atrás, está mirando la era industrial donde una persona entraba en una empresa, marcaba con una ficha en un reloj y, bueno, si estaba a las horas que tocaban, pues esa persona cobraba. Eso no pasará en el futuro. Sí, bueno, fíjate que ahora lo que son las empresas que más contratan son las empresas de trabajo temporal, las ETT. Sí. Entonces, claro, esto es un problema porque ya no existe, ¿no?, el trabajo aquel de toda la vida y de... O sea, bueno, es un problema para el que busque el trabajo de toda la vida. Para el que busque otra cosa, igual no es un problema, ¿no? En el mundo ahora mismo, el mundo ha cambiado. No es peor el mundo de hoy al mundo de hace 5 años. No es peor. probablemente es mejor, yo creo que es mejor. Sin embargo, el que busque cosas que no existen, sufrirá. El que busque, por ejemplo, un empleo seguro, sufrirá. Porque, bueno, porque no existe, está buscando una cosa que no existe, ¿no? Entonces va a sufrir. Sin embargo, el que busque oportunidades que sí existen, este disfrutará. Por lo tanto, yo creo que el cambio no es un problema. El cambio del mundo no es ningún problema. El problema es cuando el que está en ese mundo no quiere cambiar. Ese es el problema. Claro. Lo que sucede es que está cambiando tanto el mercado laboral y las personas que se están quedando un poquito estancadas, ¿no? Sí. Que realmente tenemos delante de nosotros oportunidades de negocio en nuestras narices, pero que no las vemos porque esto está cambiando, ¿no? Claro. Están disfrazadas, ¿no? Seguramente esas oportunidades están disfrazadas de problemas. Como a la gente no le gustan los problemas, pues no es rica. Sin embargo, la gente que ama los problemas, resolverlos, ¿eh? La gente que ama resolver problemas se hace rica. ¿Por qué? Porque por desgracia hay muchos problemas. Y además hay problemas muy gordos en el mundo, ¿no? Entonces, el que más problemas resuelve más gordos es el que más gana, ¿no? Entonces, bueno, claro, las oportunidades vienen disfrazadas, ¿no? Vienen peinadas y perfumadas, vienen pues en bruto, ¿no? Como los diamantes, en bruto, y hay que pulirlo todo eso. Entonces yo creo que ahora mismo hay infinitas oportunidades. El que tenga talento y tenga ganas tiene infinitas formas de ganarse muy bien la vida y de ser útil en este mundo. Dime. No, y sin embargo los que estén mirando hacia atrás, bueno, pues pensarán que esto es injusto, que vamos a menos, que el mundo ha empeorado. Bueno, es una visión. Yo solo quiero decirles que hay otras visiones. Lo que aconsejas, ¿no? Cuando una persona sale, digamos, o quiere emprender, ¿no? Es que se busque un nicho de mercado pequeño, ¿no? Sí. Donde pueda realmente no tenga una competencia feroz, ¿no? Es lo que tú comentas, un estanque pequeño, ¿no? Para un pez grande, ¿no? Exacto, ser un pez grande en un estanque pequeño, ¿no? Así que serás el mandamás del estanque, ¿no? Bueno, ahora hay muchos micronichos, pero ocurre una cosa que como la globalidad hace que tu mercado sea el mundo entero, ¿eh? Ya no es tu ciudad ni tu comarca, es el mundo entero. Entonces cualquier micronicho, aunque sea muy pequeño, como es global, es un mogollón de gente. Con lo cual, aunque estemos hablando de micronichos, la cantidad de clientes que puedes levantar ahí es ilimitada casi, ¿no? Porque te repito, ahora mismo tu clientela es prácticamente todo el mundo, ¿no? Al menos toda la gente que hable en tu idioma, ¿no? Así que yo le diría a la gente que se especialice en un problema muy concreto y eso, lejos de restarle clientes, le va a dar más visibilidad y más notoriedad. Claro, porque estando en Internet puedes vender servicios o infoproductos a lo mejor a personas que están en Argentina o en otro país, al menos de habla hispana, ¿no? Claro. Vale. Entonces, una cosa que quiero que nos comentes es por qué trabajar vendiendo horas es el mayor engaño que hay de la historia, ¿no? Que has hecho un pequeño comentario hace un momento. Sí. O sea, si nos dedicamos a vender horas, así no vamos a ganar un duro, ¿no? No, malísimo, fatal, horroroso. Nunca serás libre porque tendrás que ir cada día 8 horas a ese puesto de trabajo y eso te quita la libertad. Y luego tampoco serás rico porque vender 8 horas, por mucho que te paguen, por mucho que valga tu hora, bueno, vendiendo 8 artículos al día, 8 horas, pues me parece que de rico nada, ¿no? No te hace ni rico ni libre vender horas. El problema de la gente es que no tiene nada que vender. No tiene nada que vender. Mira, esta mañana me han hecho una llamada telefónica. En esa llamada telefónica, que ha durado 2 minutos, he ganado 700 euros. ¿Por qué? Porque tenía algo que vender. Tenía algo que vender. En este caso era un libro, ¿no? Es que el problema es que la gente no tiene nada que vender, salvo su tiempo. Entonces yo le diría a la gente que empaquete lo que sabe o lo que hace de mil y una formas y que venda eso. Que no solamente venda su tiempo, sino que tenga algo que vender. Y el problema es que la gente no tiene nada que vender salvo su tiempo. Este es el problema que le ocurre a las personas que dicen, bueno, estoy cansada de mi empresa, tal, me voy a montar como autónomo o como freelance, y resulta que acaban peor que trabajando, digamos, con la empresa que estaban anteriormente, ¿no? Claro. O sea, porque son personas que se acaban como autoempleando, ¿no? ¿Sería? Claro, es que no han emprendido, se han autoempleado, que es igual que antes, o sea, están igual que antes. Ahora lo único que cambia es el jefe. En lugar de tener un jefe fuera, tu jefe eres tú, ¿no? Pero siguen siendo empleados. Y de hecho esas personas se ponen un horario, ¿eh? Y te lo dicen, ¿no? Y dicen, no, bueno, pues yo empiezo a las 10. Y bueno, ¿por qué a las 10 y no a las 8 o a las 11, ¿no? Y además se meten nómina, ¿eh? Y dices, y bueno, ¿y para qué te vas a meter una nómina? Si al final lo que hay que salir es de ese lío, ¿no? De las horas y la nómina. Entonces, como no han cambiado de mentalidad, siguen pensando como empleados, pero ahora solamente ha cambiado su forma, por decirlo así, laboral, ¿no? Antes eran empleados por cuenta ajena y ahora son autoempleados, autónomos, ¿no? Que se dice. O sea, que si no cambian su mentalidad y su manera de enfocar, claro, los negocios, tenemos los autónomos que son ricos y los autónomos que son pobres, ¿no? Hay dos clases de autónomos, autónomo rico y autónomo pobre, ¿no? El autónomo pobre es aquel que sigue pensando como un empleado. Vende horas, lo hace todo él, no delega, no crea productos, en fin. Es imprescindible todo eso. Es imprescindible todo eso, ¿no? Y luego está el autónomo rico, que es el que ha pillado la idea y dice, no, yo voy a hacerme sustituible, voy a desaparecer, voy a delegar, voy a contratar gente, voy a subcontratar a gente, voy a trabajar remotamente, voy a vender productos míos o de otros y al final diversifica fuentes de ingresos. Muchas veces también, aparte de ser buenos en lo que es en nuestra profesión, lo que a veces le falta un poquito a la gente es saber lo que es promocionarse y ser lo que es un hombre de negocio, ¿no? Claro. Que a lo mejor somos muy buenos en algo, pero sí, no nos vendemos, ¿no? Sería. Claro, es el típico técnico, ¿no? Es una persona que es muy técnica. No sé, por ejemplo, un escritor. Hay muchos escritores que son muy buenos escribiendo, pero son muy malos creando negocio, vendiendo, ¿no? O un informático, es muy bueno como informático, pero es fatal para la relación humana, para vender, para promocionar, para hablar en público, etcétera, ¿no? Entonces, deberíamos tener esa mentalidad de gestor, de hombre y de mujer de negocios, que es lo que somos o lo que tenemos que ser, ¿eh? Ante todo, ¿eh? Hombres y mujeres de negocios. Y luego tu negocio eres tú SL, ¿eh? Tú SL o tu marca. Y eso se tiene que convertir en una pequeña multinacional de una persona. Fíjate tú que estoy hablando de una multinacional de una persona que puede estar operando en todo el mundo a través de la red, detrás de la cual hay una persona, es él, pero subcontratando a mucha gente y creando mucha riqueza. Es que hagas lo que hagas, siempre la venta siempre está ahí. No, sí. No, es algo que no te lo puedes saltar. Sí, sí, sí. Y la gente en general no ama la venta. Todo lo contrario, detesta la venta, le da vergüenza. Sí, porque se cree que como que está medio, parece que esté medio robando, ¿no? Como que no sabes, ¿no? Está engañando, que está quitándole a otro algo, pero la pregunta es, oye, si tú ofreces algo de valor, ¿tú no estás orgulloso de lo que estás ofreciendo, sea un producto o un servicio? Oye, pues si estás orgulloso de lo que estás haciendo y es una cosa muy buena, tendrías que estar encantado de vender. A mí me encanta vender, a mí me tienen que frenar los pies con el tema de la venta. A veces voy a un medio de comunicación y digo, Ramón, no vendas nada, que aquí este es un medio público y no nos dejan. Y ya me conocen, porque a mí me encanta vender. ¿Y por qué me encanta vender? Bueno, porque tengo mentalidad de hombre de negocios, una, y dos, porque sé que lo que yo vendo es buenísimo. Nos dices que, bueno, un problema típico de la escasez de dinero, ¿no?, es pensar que muchas veces que un gasto, ¿no?, a veces es un activo, o sea, que tenemos un poco una confusión, ¿no? Por ejemplo, pensamos, una vivienda es un activo, pero es un gasto si está hipotecada, ¿eh? Sí. Y un coche también parece que es un activo porque vale un dinero, pero resulta que cuando lo compras ya no vale lo que vale y es un gasto, ¿no? Entonces tú nos dices, bueno, vamos a tirar la colección de sellos, ¿no?, por el balcón y vamos a coleccionar ingresos. Eso nos remangamos y a coleccionar ingresos. Claro. Dinos a ver cómo lo hacemos, Ramón. Bueno, has tocado aquí dos temas diferentes. Uno de los gastos, la confusión con el gasto, ¿no? Para que una cosa sea inversión, la tiene que pagar otro, más claro el agua. Entonces, cuando tú te compres algo, sea un piso, sea un coche, sea un ordenador, lo primero que tienes que preguntarte es quién va a pagar esto. Tú no. Tú, por supuesto, no, ¿eh? Porque si lo pagas tú es un gasto. No sé si la gente entiende esto, ¿no? Entonces, para que sea una inversión lo tiene que pagar otro. ¿A través de qué? A través del negocio, obviamente, ¿no? Si te compras un vehículo, por ejemplo, lo van a pagar tus clientes porque tú vas a repercutir en tu escandallo el coste de ese vehículo, ¿no? O de ese ordenador o de lo que sea, ¿no? Entonces, esto la gente lo tenía que tener claro, ¿eh? De entrada todo es un gasto, salvo aquello que paga otro por ti, en lo cual entonces ya podemos llamarle inversión. Más claro el agua. Acabo de dar una lección de inversión magistral y clara en un minuto, ¿no? A lo que íbamos, a la colección de ingresos. Bueno, esto a la gente le hace mucha gracia, pero a mí me hace más gracia cuando me paso un buen rato tratando de averiguar de dónde vienen la cantidad de ingresos que tengo, que a veces hasta me es difícil controlar, ¿no? Del número que hay, ¿no? Entonces ya no hace tanta gracia. Cuando cuentas esto, la gente no hace tanta gracia. Bueno, pues yo hablo en serio. Cuando hablo de coleccionar ingresos, no estoy hablando de coleccionar sellos ni tapones de botella de cava, ¿no? Estoy hablando de que como emprendedor, tu misión es diversificar tu fuente de ingresos. Y cada año deberías crear como mínimo una fuente de ingresos nueva. Como mínimo, ¿eh? Al año, como mínimo. Si puedes dos o tres, mejor. Y esto al final de los dos, tres, cuatro o cinco años se convierten, pues no sé, en 10, 15 fuentes de ingresos diferentes. Claro, entonces, cuando una te falla, tienes otra, ¿sabes? Uh-huh. Y eso es emprender, de hecho. Emprender es eso. Entonces, a mí me asombra que la gente tenga, incluso algunas empresas, solo tengan una fuente de ingresos. Eso es una locura, es una temeridad, ¿eh? Una nómina es una fuente de ingresos, nada más. ¿Y si falla eso? ¿Qué pasa? Tú dices, por ejemplo, no sé, un día hacemos, un año hacemos un libro, otro año vendemos, hacemos, sacamos un infoproducto, claro. Otro año otro, ahora hacemos un curso. Sí. Es lo que quieres decir, ¿no? Claro. Exacto. Si te falla la venta del libro, siempre tendrás el infoproducto o al revés. Exacto. Y cuando llevas unos años, resulta que ya has hecho una colección de fuentes de ingresos. De fuentes de ingresos. Diferentes, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que cada año saque un libro, porque esa es la misma fuente de ingresos. Lo que pasa es que la he repetido, ¿eh? No hablo de repetir la misma fuente de ingresos un año sí y otro también, que también lo hago, ¿eh? O sea, sacando un libro, luego otro y luego otro, pero eso es repetirla. No digo diferentes. Diferentes quiere decir que tienen otro formato, otro canal, otro tipo de cliente, otro precio. Sí, que si falla ese, digamos, esa línea de producto, siempre exacto, hay otra. Hay otra. Son líneas de producto diferentes, sí. Exacto. En resumen, sería que los ricos lo que hacen es que coleccionan activos, sí. Y los pobres lo que coleccionan son pasivos, sería. Claro, claro. Es decir, coleccionar activos es muy fácil, ¿no? Es coleccionar deudas. Pues es que al final gastar dinero todo eso sí que es sabe. Fácil. Claro, es facilísimo. Pregúntale cualquiera, ¿no? ¿Cuántas formas sabes de gastarte 1.000 euros? Ya ves como te dicen, pues 50, ¿no? O más. Pero tú pregúntale cuántas formas sabe de ganar 1.000 euros y te dirá una o dos. No sabe más. Por eso de ahí, cuando comentas en las personas que cuando se van a jubilar, ¿no? Que aparte que lo van a tener un poco mal, ¿no? Porque sí. No va a haber jubilación, no va a haber pagas, al menos los que tenemos 40 y pico, por ahí, ¿no? Sí. Entonces dices que van a haber dos tipos de jubilados. Los jubilados que van a seguir, digamos, trabajando, sí. Y los que se van a poder jubilar, ¿no? Exacto. Y todo sí, se sí. basa en lo mismo, sería. Sí, bueno, y ya está ocurriendo esto en algunos países, ¿eh? Hay jubilados, no sé, en Alemania, en Rusia, están cerca estos países, ¿eh? Gente que no se puede jubilar nunca, no se jubilarán jamás, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues complementan su exigua paga con echar horas haciendo lo que sea, ¿no? O sea, pues paseando perros o haciendo de taxista a los chavales para llevarlos al cole, ¿no? Lo que puedan y lo que les dejen. Y además los estados van a permitirlo o lo están permitiendo ya, es decir, los estados se dan cuenta que con lo que pagan o pagarán no puede vivir nadie, así que les van a permitir, bueno, pues seguir trabajando en lo que puedan y además les pagarán esa exigua jubilación. Pues bueno, Ramón, por último, para adelantar la jubilación de todos nosotros, tú nos recomiendas que invirtamos en tres cajas de caudales, ¿no? Sí. ¿Nos puedes explicar de qué consisten esas tres cajas? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, yo no sé, cada vez soy más selectivo, ¿eh? Y al final te voy a decir algunas. Va, mira, la primera en ti. Vas a tener que invertir en ti de por vida. De por vida. Es decir, vas a tener que invertir siempre, ¿eh? En saber más, en hacerlo mejor, en ponerte al día, en atrapar a la tecnología, en fin, en ser más útil. Así que vas a tener que invertir en ti, sí o sí, siempre, ¿no? Esa sería la primera. La segunda, yo te diría que invirtieras en productos. En productos que puedan o en cosas que puedan rentarte ingresos, ¿eh? Más allá de tus horas de trabajo. Por ejemplo, tiendas online que te puedan estar dando un rendimiento incluso en domingo, ¿eh? O cuando tú estés de vacaciones o cuando tú estés durmiendo. O sea, yo te diría que inviertas en productos y sobre todo en tecnología que te permita pues, hacer esa distribución de esos productos, ¿no? Y la última. Yo sé que puede sonar raro, pero yo le diré a la gente que invierta en inmuebles. Bueno, Sí. yo sé que ahora me parecido ver por tu web que haces, no sé si algún curso sobre inmuebles o algo así, puede sí, ser. Sí, porque he creado un método, es un método muy divertido, le llamo el método Monopoly para vivir gratis en una casa con piscina. Está bien, ¿no? Suena Es atractivo. que no se te puede dejar solo porque enseguida montas algo. Es que cuando eres emprendedor no puedes dejar de crear, eso es lo bueno, ¿no? Entonces es divertido, ya lo haces, ya no lo haces ni siquiera por dinero, lo haces simplemente por ver qué pasa, ¿no? Y por hacer cosas. Y es verdad, ¿no? El seminario millonario tiene que ver con eso. Yo creo que todos deberíamos no gastar en una casa, como hace la gente que se hipoteca en la casa en la que vive, y eso es un gasto, sino que tendría que invertir como mínimo en un inmueble. ¿Para qué? Para que ese inmueble le proporcione una renta, un alquiler, y eso complemente su pensión. Y además para dejar algo a los hijos, caramba. Ya, pero esto es más complicado porque se supone que esta casa ya la tienes que tener, digamos, pagada, más la tuya donde tú vives, ¿no? Bueno, o no, ¿eh? O no. En realidad podrías empezar alquilando la tuya, si es que... O alquilando tus habitaciones o... O alquilando tus habitaciones, o alquilando el sótano de tu casa. O sea que hay varias opciones, ¿no? O si te vas a comprar una casa, mira de tener una en donde puedas tener, pues eso, una casa aparte o cobertizo, sótano, con entrada independiente para poderlo alquilar. Esto se hace mucho en Estados Unidos y hace que la persona que vive en la casa viva gratis. ¿Y por qué vive gratis? Porque su hipoteca la está pagando la familia inquilino que tiene, pues, debajo. Claro. Bueno, estas son cosas que no es ningún invento ni ninguna gracia, ¿no? Son cosas que se están haciendo y que aquí tendríamos que empezar a hacer ya. Porque aquí la gente, pues, se hipoteca de por vida 40 años en unas propiedades por encima de sus posibilidades. Sí, y que acaban costando tres veces más. O sea. Exacto, que acaban pagando tres veces el precio y todo eso es gasto. Entonces yo les diría a esas personas que empiecen a aprender lo que es inversión y que traten de invertir como mínimo en un bien inmueble, como mínimo. Así que ahí tienen tres, conocimiento, tecnología, inmuebles. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso así general en lo que es dinero, prosperidad, ¿no? Trabajo, jubilación, sí, de todo. Ahora te quería preguntar, bueno, para el año que viene, ¿cuáles son los proyectos que tienes? Porque el año que viene está aquí ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Bueno, pues el año que viene voy incluso a relajarme un poco más, porque este año creo que he trabajado demasiado. Y entonces voy a relajarme un poco más. Y solo me voy a permitir crear dos libros. Básicamente como un divertimento, como un hobby, voy a escribir dos libros. Y serán dos libros además que no van a hablar de dinero ni empresas. Van a hablar de desarrollo personal, de espiritualidad. Y ese es mi objetivo el año que viene. Muy bien. La vida contemplativa. Muy bien. Pues Raimón, una pregunta que le hago a todos los invitados al programa es que si crees que es un buen momento para emprender en Internet y el por qué. Sí. Bueno, es el mejor momento. Este es el mejor momento que yo he visto en toda mi vida para emprender en general. En Internet ya ni te cuento, porque bueno, tenemos unas herramientas ahora mismo estupendas, fantásticas, que hace 5 años o 10 años no teníamos. Por ejemplo, YouTube. YouTube tiene, pues nada, 10 años, ¿no? Imagínate. Ya no me imagino cómo sería el mundo sin YouTube, ¿no? Y tenemos unas herramientas baratas, potentes, a nuestro alcance. Además, van a más. Y yo creo que somos una generación privilegiada. Entonces, lo que tendríamos que hacer es utilizar este privilegio de lo que nos ofrece hoy la tecnología y aplicar todo eso al emprendimiento. Así que este es el mejor momento para emprender en toda la historia. Muy bien, pues si nos lo dices tú, nos lo vamos a creer, ¿eh? Pues ahora, dinos un par o tres de libros de los últimos que hayas leído, así que puedan inspirar un poquito a los oyentes del programa. Sí, bueno, pues uno, si la gente quiere entender en qué mundo vive, y yo creo que le hace falta a la mayoría, que se lean La Tierra es Plana. La Tierra es Plana es un libro que te dice cómo está cambiando el mundo, a qué va a cambiar el mundo y las opciones y las oportunidades que tiene este mundo. Así que La Tierra es Plana es una buena lectura. Uh-huh. Otra buena lectura sería, esta es en inglés, Laptop Millionaire, el millonario del laptop o del ordenador. Este es un libro que está solamente en inglés, pero se puede comprar en Amazon. Ah, sí, creo que es un libro que además lo tienes en la web como regalo, ¿no? Descarga, creo. Yo no puedo, no, porque no es mío. No de regalo, perdón. Recomendado. Recomendado, perdón, sí. Recomendado, sí. Laptop Millionaire. Entonces yo creo que te explica, ¿no?, lo que se puede hacer hoy en día con la tecnología y muchas aplicaciones a los negocios de redes sociales, de blogs, de webs, etcétera, ¿no? Entonces es un libro que cualquier persona que esté en los negocios tiene que leer y entender, ¿sí?, si no está fuera totalmente. Y otro libro que les podría recomendar, pues no sé, Vivir sin jefe, de mi amigo Sergio Fernández. Sí. Pues un libro para que la gente se anime a emprender y vea que hay vida más allá de una nómina, de un jefe y de un puesto de trabajo. Bueno, pues Raimón, ahora dinos dónde te podemos encontrar. Bueno, pues yo tengo una web que distribuye a mis otros blogs. La web central es raimondsamso.com. Si la gente va a raimondsamso.com podrán llegar a mis otras webs, Supercoaching, Instituto de Expertos, El Código del Dinero. Y ahí pueden pues contactar, ver información de las cosas que hago, etcétera. Ver mis blogs, tengo 3 blogs, así que ahí encontrarán todo. Muy bien, pues luego ya pondré los enlaces a tu página web y a los libros que nos has aconsejado. Darte, sobre todo, muchísimas gracias por tu entrevista y por los consejos que nos has dado acerca del dinero y del éxito en los negocios. Y a ver si así podemos ser un poco más libres, más sabios y más ricos. Te deseo mucha suerte en todos tus proyectos y hasta pronto, Raimón. Muchas gracias, José Miguel, igualmente. Bueno, pues espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Raimón Sansó y os agradezco enormemente todos vuestros comentarios que me hacéis llegar a través del correo electrónico y a través de iVoox. De verdad que os doy las gracias a todos por esas palabras que hacen que cada día haga con más ilusión este podcast y espero no defraudaros y traeros siempre los mejores profesionales en su nicho de mercado, que realmente merezcan la pena escucharlos y que sean de mucha utilidad para vuestros proyectos. Luego deciros que tengo muchos comentarios en iVoox, pero en iTunes no me ponéis ninguno. Sé que en iTunes es un poco más confuso y complicado, pero bueno, a ver si podéis hacer un pequeño esfuerzo y os animáis a comentar. Suscribiros al podcast, que es gratuito, ya así recibiréis uno nuevo semanalmente. Y ya sabéis que para cualquier duda que tengáis, pues podéis poneros en contacto conmigo en mi blog josemiguelgarcia.net, donde tenéis artículos muy interesantes para ayudarte en tu proyecto en internet. Bueno, pues me despido de vosotros hasta la semana que viene y muchas gracias y hasta el próximo episodio.